El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. Volvemos con nuestra sección más internacional de noticias para hablar hoy de Notre Dame de París. Al igual que la luz filtrada por las vidrieras o el olor muy particular de las velas, los sonidos de una catedral forman parte de su ADN. Por ello, la tarea de Mylène Pardon, arqueóloga de paisajes sonoros, es ardua. Intentar restituir la particular sonoridad de la Catedral de Notre Dame de París tras el incendio del pasado 15 de abril. La acústica de un lugar depende de su arquitectura, de los materiales utilizados, del mobiliario elegido, pero también del tejido urbano circundante. Y es que cada iglesia, cada catedral, posee una acústica única y singular. Ahora no hay sonido, explica la arqueóloga. Solo los ruidos exteriores, el bullicio de las máquinas, las aspiradoras. De su primera visita a la catedral incendiada en julio, la especialista recuerda el olor de madera quemada, del plomo fundido, y la fuerte luminosidad debida a los agujeros en el tejado y la ausencia de vitrinas. El papel del grupo de expertos, que trabajarán durante 5 años, es identificar las mejores estrategias de restauración para que la catedral recupere su acústica inicial. Para ello, su equipo dispone de un registro acústico de 2013, que será su punto de partida. ¿Quieres opinar algo de esto? Me parece algo curioso, porque yo creo que es de las cosas que menos se piensa, ¿no? Cuando un edificio se destruye, pues lo primero es reestructurarlo arquitectónicamente, pero me parece muy curioso lo de la acústica. Sí, la verdad es que es una faceta que normalmente no se suele ver, porque, por ejemplo, pues en el caso de Notre Dame, hasta que ha salido esta noticia, pues sin embargo sí que teníamos otras como ese auge de grandes empresas que lógicamente querían poner su nombre a la reconstrucción, pero pues eso, la verdad es que este tipo de noticias, pues precisamente por eso la hemos incluido, porque es algo que no se suele ver. Y bueno, pues Notre Dame, pues ya sabemos todos que está en Europa y la importancia que tiene. Claro está. Sí, sí.